me gusta que le exija a los oyentes esta lectura, ahora pasatista, podría ser, porque uno entra a esa lectura y parece algo entretenida, pero este, lógicamente tiene unos conceptos muy fuertes sobre, lógicamente, la conformación de una patria, principalmente. Pero sí, hay que leer a Marechal, hay que leer a Marechal. Igual cuando estabas hablando de Piojo, pensé que me ibas a decir, y este Piojo de Patricio Cristino. No. Pensé que venía por ahí, pero no, me salvé. Atorrante junto a Piojo, un día. Claro, y no, para ahí, lo otro que te quería preguntar a vos, que estabas hablando tanto de la música, el rock, ¿dónde están los músicos ahora cantando sobre la situación que está sucediendo? ¿Dónde está la cultura? No, no. Que se quedaron haciendo y eso fue la máxima expresión que tuvieron, claro, sobre lo que está sucediendo en la Argentina. Digo, me parece que la cultura también está en falta en este momento, está en falta la música, está en falta. No le puedo pedir a Divididos, al Indio o a Vuelve a la Nada que se pongan otra vez a componer sobre la situación actual, que cada tanto lo hacen y de muy buena manera, lógicamente. Pero digo que los pibes, la música de las nuevas generaciones, los músicos de 25, 30 años, los nuevos músicos, se encargaron más se ocuparon más en imitar a un puertorriqueño y a un hondureño y a un centroamericano y a un, no sé, y a Daddy Yankee, que en vez de ocuparse de lo que está pasando en nuestra patria, hoy en nuestro querido país, pocas músicas reflejan, pocos temas reflejan lo que está sucediendo. Pato, está Horacio Cheche Dalwood, te quiere saludar. Maestro, Cheche, maestro. ¿Cómo te va? Sí, usted sabe que hace poco estuvo en la Ferrer, claro, Cheche, que fue el partido con Pilar, y solicitó que le dimos el cable, y dijo, soy amigo de Horacio Dalwood, le dieron el cable para que haga la transmisión. Es así, me equivoco, Patricio, ¿cómo te va? Cheche, querido, ¿sabes que a la mañana tuvimos otra transmisión? Sí. Y llegamos a la cancha de la Ferrer, y nos dimos cuenta que uno de los bolsos de transmisión, los que llevan los cables de los micrófonos, lo habíamos dejado en la anterior cancha. Dijimos, no te puedo creer, ¿cómo nos olvidamos? Además que dejamos todos los cables juntos, cosa que no se hace, siempre hay que dejar algún cable en algún otro bolso. Pero tenemos un bolso especial de cables. Y llegamos con la consola, con todo, y no teníamos un solo cable de micrófono. Una cosa increíble, y ahí Cheche cortó un par de puertas en la Ferrer. No quiero decir esto, pero me parece que Cheche es medio local ahí, Quiero decir esto. Maneja todo, maneja la puerta, todo, negocio maneja turbio. Maneja todo. Vos llegás a decir, hola, ¿qué tal? Vengo a ver a Cheche y pasas. Bueno, me consiguió un cable de micrófono, me salvó la vida, porque no teníamos forma de regresar hasta Pilar a buscar el bolso que habíamos dejado en el estadio de Carlos Barraza. Bueno, gracias, Cheche, querido, en serio. Además que, por mi volumen, por mi panza, no por mis condiciones físicas, nosotros pasamos por todos los bufetes de las canchas del ascenso, ¿no? Y quiero decir que la de la Ferrer está en un gran nivel, en un gran nivel. Tiene un sándwich de milanesa que hay que decir que es de los mejorcitos que yo conozco del ascenso. Así que muy bien, Cheche. Yo creo que usted no le entra tanto a eso, pero fue difícil determinar, inclusive para el volumen de mi panza. Está difícil de determinar. Un sándwich de milanesa extra large. Sí. No, yo te estaba escuchando con atención respecto a los músicos. Vos sabés que veníamos comentando, cuando veníamos por acá, que no solamente los músicos, sino que aquellos músicos que en algún momento, digamos, pintaban, y creo que era Rebelde, y que nos justificaron la adolescencia, porque vos no sé si sabrás que uno de los que apoya a Patricia Bullrich es Emilio del Guercio, ¿no? Que la ves como la cualquiera. Es una cuestión bastante paradojal, ¿no te parece? Sí, sí, tal cual, sí, es verdad que Emilio lo apoya a Patricia Bullrich, pero no solo los músicos, Cheche, músicos, teatro, la televisión, me parece que no habla de nada, no pone ni un guiño, ni a favor ni en contra. Finalmente empiezo a extrañar a Tinelli, por lo menos, porque no sé, por lo menos hace un guiño de lo que estaba pasando en Argentina. Pero la televisión, digo, de entretenimientos o los que son los programas más culturales, o mismo la ficción, que hay muy poca, no hace referencia a lo que está pasando en la Argentina. que nosotros nos quedamos con, no sé, las últimas ficciones, que pueden ser desde Grande Pa, hasta Amigos son los amigos o El Sodero de mi vida. Tenían referencia, anclaje en lo que estaba sucediendo de manera contemporánea a lo que está viviendo nuestro país. Y ahora no tenemos ficción, la ficción es pared, la ficción, el programa que ganó Martín Fierro de Oro como mejor producción de ficción fue Gran Hermano. O sea, algo que está aislado de la realidad. O sea, lo que ganó fue lo que... Y eso hay que pensarlo también. ¿Por qué se premia a lo que está aislado de la realidad y no se premia a lo que representa la realidad o lo que quiere representar la realidad o la visión de lo que uno tiene de lo que está sucediendo en Argentina? Pero al único programa que además que está explícitamente dicho que esto está totalmente aislado de la realidad, es lo que terminan premiándolo como el mejor programa, dándole a Martín Fierro de Oro. Por lo cual, hay muchas cosas, bueno, y creo que, no sé quién ganó el premio Carlos Gardel, también fue un músico, y los que ganaron el premio Gardel, porque... Bueno, por lo menos es Botero, es Trueno, che. Sí, bueno, no, sí. Pero bueno, Trueno. Ahora. Déjame. Después cada terna, Dios mío. Sí. No, pero déjame, ya le paso el coso. Porque esto estos muchachos que triunfan. Ahora, uno se pregunta, más allá de las condiciones que tienen estos muchachos, ¿no? Que triunfan en Europa. Yo pregunto, un belga, un alemán, un español con la globalización. Y estos muchachos que cantan, estoy tomando cerveza con los muchachos en la esquina. ¿Le entiende el belga, el alemán? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo puede ser esa cuestión de estos muchachos? Más allá de las condiciones que pueden, lo dejan de tener. No, Paico, hay cuestiones que van con la sonoridad, no sé, que puede tener cierta empatía, ¿no? Yo no sé inglés y hay cosas que escucho en inglés y tengo cierta empatía y no sé qué carajo está diciendo realmente. Pero más allá de la musicalidad, digo, me parece que el rock argentino, que ha sido tan importante, inclusive en la crisis de 2001, en la última crisis de 2001 fue muy importante el rock argentino. Sí, totalmente. Que ganó la mano Filippi cantando, no sé, el Tallido, lo cantaban, había muchas bandas under que lo tomaban después, no sé, la Bersuit tomaba canciones de bandas under. Pero Callido que claro. Preanuncia lo que pasa, Callejeros que preanuncia lo que necesita la Argentina. Señor Cobranza, ese de la mano de Filippi. Perdón, ahí está, señor Cobranza, de la mano de Filippi, que vos fíjate que todavía el día de hoy, vos escuchás la mano de Filippi y te ponés play o al tema de la Bersuit, dicen, ¿qué me dicen del dedito que lo meten en Jujuy? O sea, sigue siendo Jujuy, uno mira las noticias de 15 días y siguen siendo los jujeños lo que le sigue metiendo el dedo al sistema, ¿no? Claro. Como hace 25 años. O sea, sigue siendo un pueblo que se resiste y que sigue siendo, lógicamente, golpeado, masacrado por sus gobernantes, pero no por Morales. Porque Morales es únicamente la expresión actual de los grupos de poder concentrados que tiene Jujuy. Pato, ha sido a lo largo de la historia siempre pasó esto. Pato, ya llegó Gonzalo Alcácer, en un ratito va a tener su columna, pero Pancho Robini, por supuesto, que también pasó por la mesa, y en ese marco, entre ir a ver si el crepitar de las llamas se enciende en el fondo de la radio, te quiere saludar. Pato querido. Maestro. Qué gusto de saludarte. El gusto siempre es mío. Estrates en un terreno que vos sabés que es el mío también, ¿no? yo sin saber que estás en la mesa, yo tiro las cartas porque sé que en esos micrófonos se juegan palabras fuertes y me gusta, por eso me gusta estar en este micrófono. Vos sabés que con años, con Rómulo Berruti, yo hice en distintas radios detrás del espejo que hacíamos crítica de teatro y de cine, no de la farándula. Lo que vos hablabas, lo que registrabas, es que qué está pasando con la resistencia cultural. No hay arte conceptual en la música, pero sí en el teatro. En el teatro, que ese teatro de cooperativa, de resistencia, que durante la dictadura hicimos teatro abierto, Bueno, esa resistencia continúa, Pato. Claro, hay que buscarlo, hay que difundirlo. Tenés razón, Panchito, tenés razón. Quizás uno ha perdido la costumbre de ir al teatro, que antes la tenía mucho más asimilada. Claro. Y hay que buscar, lógicamente, yo no es que estoy dándome por vencido, Pancho, ni mucho menos. No es que digo, ya perdimos la batalla. Yo digo que de los medios grandes tratan de dar por sentado que se perdió la batalla. Y lo tratan de dar por sentado desde la premiación que tenemos, ¿no? Desde darle el Martín Fierro a algo totalmente ajeno a nosotros, desde los premios que se dan a la música, se trata de dar por saldada la discusión. Claro. Che, esto es lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Esto es lo mejor. Y, lógicamente, debe de haber bandas de rock que están cantando lo que está sucediendo, debe de haber bandas de cumbia que están cantando lo que está sucediendo, debe de haber raperos que están cantando lo que está sucediendo, debe de haber grupos de folclore que están cantando lo que está sucediendo o trayendo también algunos temas viejos que pueden ser tranquilamente recitados hoy en la actualidad, y debe de haber grupos teatrales que están mostrando un poco lo que está sucediendo, como hay novelas y demás. Lo que hemos perdido quizás en la batalla de cultural fue la parte de difusión. Claro. Lo primero que hace Macri fue terminar con la ley de medios. Claro. y terminó con ese cupo del 33% de cuota pantalla. Claro. Que hacía que estos grupos emergentes tenían que tener sí o sí difusión. Claro. Por ley. Claro. Entonces ahora la masividad sí la perdimos, Panchito. Es verdad, pero antes nosotros escuchábamos al Colorado Biglietti a desalambrar. Claro. Esas cosas, ¿no es cierto? A León Gieco, a Víctor Heredia, ¿no es cierto? Eran expresiones del pensamiento crítico a través de la poesía. Bueno, Pancho, han silenciado al Papa. Claro. Y vos fíjate que al Papa, que más allá de que puede tener una visión diferente a la de diferentes papados, claro, no deja de ser una doctrina de la Iglesia. Por supuesto. Y ya se lo toma como revolucionario, pero ¿por qué se lo toma revolucionario al Papa? Y porque las palabras que hoy se escuchan, y claro, el Papa parece que fuese de un grupo de izquierda revolucionario, parece como el Che Guevara. Claro. Y apenas lo que está hablando el Papa a veces son cosas de centro derecha. Claro. Pero lo que pasa es que se corrió tanto la cuestión hacia la derecha extrema y hoy lo único que se escucha son cosas de derecha. Claro. Que claro, que vos hablas algo en otro sentido, claro, y parecés un guerrillero. Claro. Y apenas estás diciendo, che, a mí me parece vos fíjate que no, la cautela que tenemos nosotros, Pancho, ¿no? Y Pancho, Chiche, Negrito, todos los que están en la mesa, que decimos, tenemos que revisar el acuerdo del fondo. Dale. Ya ni siquiera decimos, lo tenemos que tirar por la ventana. Vos fíjate que nosotros terminamos cuidando las palabras, porque no sea cosa que nos tomen como un rebelde sin causa. Cuando nosotros decimos al Fondo Monetario Internacional váyanse de acá, no forma parte de ninguna rebeldía, forma parte de nuestra soberanía, forma parte de cualquier país que lógicamente lo puede decir sin temor, y nosotros lo decimos con miedo. Ya. Bueno, nosotros creemos que deberíamos revisar algunas cuestiones pendientes a lo que es el préstamo del Fondo Internacional, teniendo en cuenta que hemos visto que muchos de los fondos que llegaron han sido puestos en el orden de la patria financiera para la fuga de capitales. Y hacemos una explicación que nosotros no tenemos que explicarle al fondo nada. Pato, no. Perdón, una sola cosa. Era otro contexto, hablando de Cristina, que nos habla del contexto. Acá vino alguien, y en Mar del Plata, cuando vinieron, alguien dijo, el ALCA al carajo. ¿Es verdad? Era otro contexto histórico. Y político y geopolítico. Claro, Panchito, ¿viste como la cadena, viste el perro atado, viste el perro atado en la cucha, y con la cadena y vos vas marcando con una marca con el pie en la tierra hasta dónde llega el perro, viste, para que no te muerda? Claro. Y la cadena del perro fue ampliándose, y hoy estamos muy lejos, y habíamos logrado avanzar un montón. Claro. Nosotros teníamos al perro, figurativamente como este Fondo Monetario que te muerde, lo teníamos totalmente acobachado dentro de la cucha. Claro, claro. Y hoy lo tenemos pastoreando, ya sin cadena, suelto, y nos domina todo el terreno del fondo de nuestra casa, entra por la ventana, entra por la puerta de atrás, nos obliga a nosotros a acostarnos, ¿no? ¿Entendés? Nos domina el rope. Claro. Entonces, algo ha pasado, pero está mal que nosotros le digamos al rope, andate a la cucha. No está mal. Y nosotros tenemos que andar diciendo, pidiendo explicaciones para ver si podemos decirle al perro que se vaya a la cucha. Pato, sí. En ese marco, en un rato nada más, Gonzalo Alcácer va a estar con la columna del Fondo Monetario Internacional y va un poco en la sintonía. Por eso a veces hay como una hay una linda química a la distancia, porque se van conformando de manera, no sé, hasta telepática, la producción de aire. Uruguayo como TC, por tus raíces charrúas, y Gonzalo, primero la salutación, Gonzalo, y volviendo otra vez a la faceta musical y el acto de rebeldía, Uruguay todavía tiene, no sé, te pregunto, Gonzalo, lo compartimos con Pato antes de mandarle el saludo para despedirlo, porque Uruguay todavía sigue manteniendo, todavía no como antes, ese espíritu todavía revulsivo a la hora de canciones, de protesta, bueno, ni hablar justamente con las murgas. Pato querido, buenos días para todos, buenos días para los oyentes. Hablar de Uruguay, hablar de cantos de protesta, tenemos que recurrir específicamente, en mi caso, que soy un fanático de las murgas, a lo que es Falta y Resto, a lo que es Agarrate Catalina, a lo que puede ser Las Margaritas, o algunas como Curtidores de Hongos, aquellas viejas murgas uruguayas que se dedicaron toda la vida a hablar, por ejemplo, de la reforma agraria, que nunca llega, a hablar también acerca de la derecha en cuanto a cómo gobernó el Partido Colorado en muchos años allí en el Uruguay, también pensando de ese lado cómo las murgas en todos los carnavales y en todos los tablados dan su voz y no solamente en off, ¿verdad? La llamada, la famosa llamada. Las famosas llamadas es cuando empieza el candombe en el carnaval uruguayo, pero que después se traslada a los tablados, ¿verdad? La cultura. Claro, pero ahí tiene, claro que coincido plenamente, pero hay algo que tiene una ventaja con nosotros, y que también lo tiene, esa ventaja tiene Uruguay, la tiene Brasil también. Es que obligatoriamente en el carnaval van a hablar. Luego sabes que una vez por año va a estar ese género cultural diciendo algo. Es más, cuando ya llega diciembre, uno va pensando, che, ¿qué irá este año La Falta? ¿O qué irá este año Agarrate? ¿O qué irá? Bueno, y en Brasil pasa lo mismo, en los grandes carnavales, en el Sambódromo, que también es cantado, con su género, ¿no? Con la samba, pero que también tienen una manifestación que es popular, popular digo porque es masiva, porque tienen lógicamente todo el mundo va a escuchar a la murga que ganó en Uruguay, y todo el mundo va a escuchar al grupo de samba que ganó en Brasil. Y bueno, y entonces te obliga mínimamente a que todos los años vas a tener una expresión cultural. Acá no sé, tendríamos que tener como una especie de, nosotros nuestro carnaval no es cantado. Tiene cierto una canción, generalmente algunas murgas, pero no es cantado en ese sentido, ¿no? Es una expresión diferente, y bueno, y creo que ahí está un poco la diferencia, ¿no? Sí, la diferencia también está en que por ahí, visto y considerando que el carnaval aquí lo cortó la dictadura de Cuajo, ¿sí? Y que costó muchísimo recuperar esas fechas, de hecho lo hizo a través de un gobierno nacional y popular, como fue el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Eso también es fundamental hablar. Y también decir que en Uruguay hay algunas bandas de rock que han tomado la posta de las murgas, y me refiero a La Vela Puerca o a No Te Va a Gustar, que si bien no hablan directamente con canto de protesta, sí hacen uso de la cultura de murguista que tiene el pueblo uruguayo. Bueno, pero además hubo cantores como Zita Rosa, ¿no es cierto? El Colorado Biglietti, Paxi and Dior, eran gente que tenía otro contexto. Bueno, Jaime Ross también, ¿verdad? Jaime Ross, bueno, es gente que indudablemente detrás de eso no solo había un pensamiento, sino lo elevaban precisamente en lo que fue la acción directa de los compañeros, y me refiero a Uruguay, de la OPR-33 y de los Tupas. Claro, yo creo, a ver si entiendo, lo que Patricio está queriendo decir, a ver si me parece entender, que por ahí antes, en una época, sobre todo en los 70, que era por ahí una época de mucho más certeza y convicciones, uno estaba al alcance, es decir, uno por ahí prendía la radio y escuchaba Quilapayún, escuchaba Baglietti, cosa que hoy por ahí no hay. Hoy por ahí la radio, las pocas que difunden música, porque yo quiero mucho, no me gusta el rock, pero fíjate que más allá de la transculturización, que hay una radio que se llama Rock and Pop. ¿Habrá en Estados Unidos, por ejemplo, una radio que se llame Tango y Chacarera? Por preguntarse una cuestión. La BBC lo tiene. Claro. La BBC de Londres. Pero dijo Estados Unidos. ¿Eh? Al dijo Estados Unidos. No, te digo en el exterior. Claro. Por la no, pero cultural. Se entiende. Y, más que nada, yo a veces no solo pretendo lo cultural, digamos, de nuestras raíces, lógicamente, que las tenemos que tener. La escuela ha fortalecido mucho. Yo todavía, como tengo hijos en edad escolar, veo que todavía, bueno, se fortalece nuestra música popular, y me pone todavía contento que se fortalece todavía las lecturas de nuestros autores populares también, con literatura gauchesca, con literatura ya de este siglo también. Pero yo lo que sí veo que en los medios masivos ahí estamos perdiendo un poquitito, que se había ganado un montón. La batalla que se dio en el gobierno de Kirchner y de Cristina, se había logrado avanzar un montón, ¿no? Con el canal Encuentro, se había logrado con programas especialmente para chicos, con un Tecnópolis que tenía otro vuelo. Hoy está Tecnópolis, de hecho está abierto, pero no tiene ese mismo vuelo. El vuelo y el brillo que tenía antes, Pato. Porque tenía una mirada cultural real, ¿no? Se planificaba desde la cultura. No es que, bueno, vamos a abrir una muestra y que sea un poco lo que Dios quiera, ¿no? Había una planificación que tenía que ver con lo que estaba sucediendo en los medios de comunicación, con lo que estaba sucediendo con el fútbol, que teníamos el fútbol para todos. Fíjate que hay algunos que te dicen, no, dicen, el fútbol no es un hecho cultural. ¿Viste? Y fue el único capaz de juntar 5 millones de personas. Claro. A mí que me traigan cualquier grupo musical, tráeme vos lo que vos quieras, música, un político, alguien que me pueda juntar 5 millones de personas. Bueno, acá lo logra nada más que el fútbol, no lo va a lograr ni el básquet ni el automovilismo, por más que son deportes que amo. Uh-huh. Porque uno es sincero, digo, entonces, bueno, ¿el fútbol es el hecho cultural? Sí, pucha. Sí. Tuviste la forma de validarlo, lo viste en las masas, lo viste en la calle, lo viste, lo pudiste ver. Bueno, ¿y qué hacemos nosotros? Bueno, le damos los derechos a Mickey Mouse y a Pluto, ¿no? A Disney. Entonces nosotros le damos culturalmente los derechos y el patrimonio de nuestro fútbol, se lo damos a Disney. Claro, y ahora hasta le dimos a Messi, le dimos para a Miami. Claro, no, claro. Pato, te mando un abrazo grande. Abrazo, maestro. No, pero le quiero decir una cosa solamente. Habló de los Martín Fierro. ¿Qué ha hecho que hayan dado el Martín Fierro a la mejor periodista, a la mejor conductora, a Viviana Canosa? Te da la idea de lo que son los Martín Fierro. Espera, ni me hablé. Asciende la Ferrer, chiche. Estamos ahí, yo creo que está ahí. Va a dar pelea. Me alegra mucho, ojalá que asista. Abrazo para toda la mesa, me quedo sintonizando, abrazo. Te queremos. Y hablaba justamente del hecho cultural. Agustín Carrizo, el bebé Carrizo, me dice, con el respeto, es un profesional extraordinario, el bebé, me dice, Emiliano, ¿podríamos escuchar esto? Me parece que vale la pena. Habla de fútbol, es algo artístico, para mí es algo sentido. Y es un compañero de la radio. Todos aquellos que pasen por la radio tienen el micrófono abierto para decir lo que tengan ganas de decir. Esto es a radio abierta. Y vamos a compartir lo que para el Benjamín de la radio, es importante escuchar. Bueno, por supuesto que esto está linkeado en cualquier página de cualquier red social, lo podemos encontrar en YouTube, y que por supuesto en ese mismo marco le vamos a pedir al Bebe Carrizo nada más que lo presente, y nos tomamos unos minutos antes de la pausa musical. Bueno, es un video de Octavio Gencarelli, es un amigo mío de cuando estudiamos para relator, y es muy lindo. Habla sobre las diferencias entre el fútbol europeo y el fútbol sudamericano, y habla un poquito de la mística de nuestro fútbol. Allá los que lo inventaron, acá los que lo jugamos. Allá glamour, aquí no tanto. Allá seriedad, acá todo lo contrario. Allá puesta en escena, acá amor por los colores. Allá es un teatro, acá una caldera. Admiramos y observamos, tratamos de imitar, pero no nos sale. Allá sobra, acá no alcanza. Pusieron reglas y nosotros las rompimos. Pusieron plata y se llevaron los mejores. Pasarán años y nosotros cada vez buscaremos estar a su altura. Seguro nos sentiremos orgullosos cuando las canchas drenen bien y la locura sea solo por el fútbol. Copiamos los buenos ejemplos. Pero si son tan perfectos y nosotros un papelón, si no podemos competir porque no nos dan los bolsillos, si sus canchas tienen butacas y acá hasta hay tablones sudacas, si ellos llegan de traje y nosotros llegamos tarde, ¿por qué siguen mirando a este lado? ¿Por qué nos dedican portadas? Nos estudian y no nos entienden, nos observan y se ríen, nos critican y nos respetan, y hasta también nos copian. ¿Será que hay algo más? No es solo pasión y fanatismo. Es atributo y carácter, el nacer y vivirlo, bancarse las peores siendo fiel a los colores, interpretar la vida sobre la marcha, gambetear adversidades y tratar de entenderla de esta manera. Le pueden poner todo, amigos. Ustedes también lo juegan y muy bien. Son admirables, apasionados y seguirán dando el ejemplo. Mientras tanto, estaremos de este lado del charco, viviendo el fútbol como ningunos, criando genios y malcriados, exagerando, cantando y hablando estupideces, porque ustedes ya lo tienen todo, pero les falta lo más importante, la mística. Periodismo responsable, voces emergentes y valores inclusivos se conjugan en Los Nadies al aire, en la FM 88.1. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días, te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Comprar, vender, alquilar o construir una propiedad es un hecho muy importante en la vida de cualquiera. Por eso en Territorio nos encargamos de brindarte el servicio más completo de la zona y te acompañamos durante todo el proceso de tu proyecto. Territorio Desarrolladora. Nuestro servicio te entiende. Estamos en Lara 481. Seguinos en nuestras redes o www.territoriodesarrolladora.com.ar. Comercializadora Morres llegó a Cañuelas. Te esperamos en Avenida Libertad, 847, frente a la Plaza San Martín. De lunes a viernes, de 8:30 a 13 y de 16:45 a 20:30 horas. los sábados de 8 a 13:30 y de 16:45 a 20:30 horas. Domingos abierto mediodía de 8 a 13 horas. Disfruta de la mejor calidad en carnes y fiambres. Morres, calidad todos los días. Drugstore Los Amigos, 24/7 con vos, de todo a toda hora, en sus cuatro sucursales, sí, cuatro sucursales, San Vicente y San Martín, 9 de Julio y Ascuénaga, Avenida Libertad y Castelli, y del Carmen y Paraguay. Contamos con los mejores combos de hamburguesas, panchos dobles, sándwich, desayunos y meriendas, golosinas, chocolates, helados, cigarrillos y mucho más. Estamos de lunes a lunes con la mejor calidad y precios. Drugstore Los Amigos, 24/7 con vos. Autoservicio.